Bueno, ahí comenzábamos el segundo segmento de Estrellas de Medianoche, una canción de The Barge. Who's holding Donna now? ¿Quién estará abrazando a Donna ahora? Ya son las 0 horas 6 minutos. Y recuerden que Estrellas de Medianoche, por emisora cultural de Pereira 97.7 y Cine con Alma, la esquina del buen cine, te invitan a disfrutar de dos excelentes películas que se están proyectando en la Cámara de Comercio de Pereira. Cuando las aguas se juntan y mudos testigos. Cuando las aguas se juntan, jueves 7 de la noche, viernes 5 de la tarde y sábado 6:30 de la tarde. Mudos testigos, jueves a las 5 de la tarde, viernes a las 7 de la noche y sábado a las 4:30 de la tarde. Es decir, jueves a las 5 de la tarde, mudos testigos, y a las 7 de la noche la segunda función con Cuando las aguas se juntan. Viernes a las 5 de la tarde, Cuando las aguas se juntan, y a las 7 de la noche la segunda función con Mudos testigos. Y sábado a las 4:30 de la tarde, Mudos testigos, y la segunda función a las 6:30 con Cuando las aguas se juntan. Estas funciones son en Cine Alma, en la Cámara de Comercio, carrera octava con calle 23. La boletería la puedes reclamar en emisora cultural de Pereira 97.7, Centro Cultural Luz y Tejada, en horas de oficina. Bueno, lo único que tienes que hacer es por el WhatsApp de emisora cultural de Pereira 97.7, 318-790-700, darnos tus datos personales para apuntarte y para que puedas pasar en horas de oficina por tus invitaciones. Una buena función de estas dos películas en la Cámara de Comercio, en una presentación de Cine con Alma. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. I saw a man brought to life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. Conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed. Lying naked on the floor. Illusion never changed into something real. Teller's right. I should have seen just what was there and not some holy light. But you crawled beneath my veins and now I don't care. I have no luck. I don't miss it all that much. There's just so many things that I can't touch. I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed. Illusion never changed into by. My inspiration has run dry. That's what's going on. Nothing's right. Una canción de Natalie Imbruglia, el tema Torn, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En un día como hoy, pero de años anteriores, en el mundo ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. El pie derecho de Berrío le da el título máximo del fútbol colombiano. El Pereira es el campeón. Patriots have their fourth ring. Nació tu cantante favorito. Get up here, best friend, Adele. I really was just looking forward to coming tonight. Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am the father. What are you? I'm Batman. I'll be back. En Estrellas de Medianoche, revisamos los acontecimientos que ocurrieron un día como hoy. Estas son las efemérides. 12 de abril en la historia. 12 de abril es el día de la cosmonauta. Rectifico. Disculpas. Día de la cosmonáutica. La noche de Yuri y Día Internacional de los Vuelos Tripulados para conmemorar el primer viaje tripulado al espacio el 12 de abril de 1961 por el cosmonauta soviético Yuri Gagarin a bordo de la nave espacial Vostok 1 y el cual orbitó la Tierra por primera vez. En esta fecha también se conmemora el lanzamiento del primer transbordador espacial, el Columbia, tripulado exitosamente por dos hombres el 12 de abril de 1981. La primera celebración de la Noche de Yuri fue en 2001. En 2004 se celebró en 34 países con más de 75 eventos individuales, entre ellos los de Los Ángeles, Estocolmo, Antártida, Tel Aviv, Tokio y la Estación Espacial Internacional. ¿Qué hechos importantes? También un 12 de abril, año 65, fallece Séneca, filósofo hispano-romano, condenado al suicidio por el emperador Nerón. Fallece Séneca en el 65, había nacido en el año 4 de nuestra era. 12 de abril del año 1609, los Países Bajos se independizan del reinado o del reino de España. En 1633, en Italia, la Inquisición acusa de manera infundada a Galileo Galilei de herejía. Galileo Galilei fue un astrónomo, ingeniero, matemático y físico italiano relacionado muy estrechamente con la revolución científica. Ha sido considerado como el padre de la astronomía moderna, el padre de la física moderna y el padre de la ciencia. 12 de abril de 1886, en el estado de Antioquia, en Colombia, éramos estados, no departamentos como actualmente, en el estado de Antioquia, Colombia, se funda el municipio de Caucasia. 12 de abril de 1933 nace Montserrat Caballé, soprano española, quien falleció en 2018. En 1941 nace Bobby Moore, futbolista británico, quien falleció en 1993. En 1942 nace Carlos Reutemann, piloto de automovilismo, senador y político argentino, quien falleció en 2021. El 12 de abril de 1946 nace Beto Fernán, cantante y compositor argentino, quien falleció en 1980. 12 de abril de 1947 nace Tom Clancy, escritor estadounidense, quien falleció en 2013. En el año 1947 también nace David Letterman, presentador de televisión estadounidense. 12 de abril de 1948 nace Marcello Lippi, entrenador italiano de fútbol. En 1956 nace Andy García, actor cubano-estadounidense. El 12 de abril de 1961 nace Miguel Happy Lora, exboxeador colombiano, campeón mundial de peso gallo del Consejo Mundial de Boxeo entre los años 1985 y 1988. El 12 de abril de 1971 nace Shannon Doherty, actriz estadounidense. En 1981 nace Nicolás Burdizo, futbolista argentino. En 1982, en el marco de la Guerra de las Malvinas, el Reino Unido, que las había invadido desde 1832, comienza a recuperarlas luego de Argentina haberlas recuperado a la fuerza 10 días antes. El 12 de abril de 1985 nace Maleja Restrepo, actriz, presentadora y modelo colombiana. En 1992, cerca de París se inaugura Euro Disney, un complejo que consta de dos parques temáticos, una zona comercial y de entretenimiento, un campo de golf, 7 hoteles oficiales Disney y otros 7 asociados. Euro Disney es el segundo resort Disney en abrirse fuera de los Estados Unidos, después de Tokyo Disney Resort. Con más de 14 millones de visitantes anualmente, es uno de los destinos turísticos más importantes de Europa. 12 de abril del año 2000 nace Manuel Turizo, cantante colombiano. En 2005, en Estados Unidos, la empresa AMD presenta el microprocesador Opteron. Opteron de doble núcleo. El mismo día, en 2005, el 12 de abril, en Estados Unidos, la empresa Intel presenta el microprocesador Pentium D de 64 bits. Hechos importantes. Un 12 de abril en la historia. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Es un tema del vocalista Jeffrey Osborne, On the Wings of Love. Esto es Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Just smile for me and let the day begin. You are the sunshine that lights my heart within. And I'm sure that you're an angel in disguise. Come take my hand and together we will ride. On the wings of love, up and above the clouds, the only way to fly is on the wings of love. On the wings of love, only the two of us together, flying high, flying high upon the wings of love. You look at me and I begin to melt, just like the snow when a ray of sun is felt. And I'm crazy about you, baby, can't you see? I'd be so delighted if you would come with me. On the wings of love, up and above the clouds, the only way to fly is on the wings of love. On the wings of love, only the two of us together, flying high, flying high upon the wings of love.

anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Cero horas, 25 minutos, no, 26 minutos. Estrellas de Medianoche de hoy. Ya estamos a miércoles 12 de abril, año 2023. ¿Qué sucedió un 12 de abril de 1978? Nace Guy Berryman, músico escocés, multiinstrumentista, compositor, productor y bajista de Coldplay. Berryman se conoció en 1997 con los otros integrantes de Coldplay, Chris Martin, John Buckland y Will Champion, en el University College de Londres, donde se matriculó en ingeniería mecánica, pero abandonó la carrera al poco tiempo. Desde ese año 1997 hasta el 98, tocaron juntos bajo el nombre de Starfish. Coldplay ha ganado 7 premios Grammy y 9 Brit Awards y han vendido más de 100 millones de álbumes. Su álbum X and Y de 2005 fue el más vendido en el mundo en ese año y contiene esta canción. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Del álbum X and Y del 2005, es Coldplay en Estrellas de Medianoche, Speed of Sound. Like, where to, where do I go? If you never Estrellas de Medianoche. Una Power Ballad. Cause I'm on my way to see her. una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Canción de The Police, Every Breath You Take. Anteriormente pasaba Dishwalla con Counting Blue Cars. Esto es Estrellas de Medianoche a través de Emisora Cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. El 12 de abril de 1997, R. Kelly comienza un reinado de 3 semanas en el número 1 en listas de sencillos del Reino Unido con su canción ganadora de premio Grammy, I Believe I Can Fly. La canción hace parte de la banda sonora de la película Space Jam y alcanzó el número 2 en listas de Estados Unidos. Aquí está R. Kelly, I Believe I Can Fly, número 1 el 12 de abril del 97 en Inglaterra. I used to think that I could not go on.

I'm a little drunk, but I wanted to call just to hear your voice. It was the two of us such a long time ago. So many times I regret that choice. Whoa, wait. Oh, for a reason. Couldn't help but be taken. I couldn't sleep at all that night. Too bad love was forsaken. Oh well, it's all for a reason. Whatever reason, we have to go on. You're beautiful. Canción de los 70, el dúo Alessi Brothers con All for a Reason en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. You see, tonight it could go either way. Hearts balanced on a razor blade. We are designed. Un informe aparecido el 12 de abril de 2016, publicado en Inglaterra, mostró que artistas británicos como Ed Sheeran, things don't look up when you're going down. No, your arms are reaching out from somewhere beyond the clouds. You make me feel. Artistas ingleses, británicos como Sam Smith. Guess it's true, I'm not good at all. Y también artistas como Adele habían ayudado a la industria de la música a volver a tener un crecimiento significativo por primera vez en casi 20 años. Los artistas británicos lograron 5 de los 10 álbumes más vendidos durante 2015. La industria de la música durante ese año 2015 generó 15 mil millones de dólares. Se reactivó el mercado de la música entonces en el año 2015 y los resultados se dieron el 12 de abril del año 2016. El repunte en la música a nivel mundial de los artistas británicos. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Esta canción la interpretó en vivo en el Royal Albert Hall de Londres, Adele, Set Fire to the Rain. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Lady, I'm your knight in shining armor, and I love you. You have made me what I am, and I am yours. My love, there's so many ways I want to say I love you. Let me hold you in my arms forevermore. You have gone and made me such a fool. I'm so lost in your love. And oh, we belong together. Won't you believe in my song? Lady, for so many years I thought I'd never find you. You have come into my life and made me whole. Forever, let me wake to see you each and every morning. Let me hear you whisper softly in my ear. In my eyes, I see no one else but you. There's no other love like I love. And yes, oh yes, I'll always want you near me. I've waited for you for so long. I want you to be, 'cause my love, there's something I want you to know. You're the love of my life. You're my lady. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. En estrellas de medianoche. Desde Pereira, Colombia, 97.7 FM Estéreo, emisora cultural Remigio Antonio Cañarte, una frecuencia de la Alcaldía Municipal de Pereira, con cubrimiento para el occidente del país. HJB44, emisora cultural de Pereira. Radio de interés público. Emisora Cultural de Pereira, la radio que llevas en el corazón. Escuchan Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. Step by step, ooh baby, gonna get to you, girl. Step by step.